Sección 15 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, junio de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 36. Habíamos llegado. Extrañé ver cerradas las ventanas del aposento de mi madre. La había apeado a ella y estaba bajando a María a tiempo que Eloísa salió a recibirnos haciendo señas que no hiciésemos ruido. «Papá», dijo, «se ha vuelto a acostar porque está enfermo». Solamente María y yo podíamos suponer la causa, y nuestras miradas se encontraron para decírsela. Ella y mi madre entraron al instante a ver a mi padre. Yo la seguí. Como él conoció que nos habíamos alarmado, nos dijo con voz balbuciente por el acceso del frío: «No es nada, tal vez me levanté sin precaución y me he resfriado». Tenía las manos y los pies yertos y calenturienta la frente. A la media hora, María y mi madre se hallaban ya en traje de casa. Se sirvió el almuerzo, pero ellas no asistieron al comedor. Al levantarme de la mesa, llegó Emma a decirme que mi padre me llamaba. La fiebre había tomado incremento. María estaba en pie y recostada contra una de las columnas de la cama, Emma a su lado y mi madre a la cabecera. «Apaguen algunas de esas luces», decía mi padre a tiempo que yo entraba. Solo una había en la mesa que le ocultaban las cortinas. «Aquí está ya Efraín», le dijo mi madre. Pareció no haber oído. Pasado un momento, dijo como para sí: «Esto no tiene sino un remedio. ¿Por qué no viene Efraín para despachar de una vez todo?» «Bueno», continuó, «tráelas para firmarlas». Mi madre apoyaba la frente sobre una de las manos. María y Emma trataban de saber, mirándome, si existían realmente tales cartas. «Así como usted esté más reposado, se despachará todo mejor». «¡Qué hombre! ¡Qué hombre!», murmuró, y se quedó enseguida aletargado. Llamóme mi madre al salón y me dijo: «Me parece que debemos llamar al doctor. ¿Qué dices?» «Creo que debe llamársele, porque aunque la fiebre pase, nada se pierde con hacer que venga, y si...» «No, no», interrumpió ella, «siempre que alguna enfermedad le empieza así, es grave». Luego que despaché un paje en busca del médico, volví al lado de mi padre, quien me llamaba otra vez. «¿A qué hora volvieron?», me preguntó. «Hace más de una hora». «¿Dónde está tu madre?» «Voy a llamarla». «Que no sepa nada». «Sí, señor, esté usted tranquilo». «¿Pusiste esa posdata a la carta?» «Sí, señor». «¿Sacaste del armario aquella correspondencia y los recibos?» Le dominaba, de seguro, la idea de remediar la pérdida que había sufrido. Había oído mi madre este último diálogo, y como él pareciese quedarse dormido, me preguntó: «¿Ha tenido tu padre alguna molestia en estos días? ¿Ha recibido alguna mala noticia? ¿Qué es lo que no quiere que yo sepa?» «Nada ha sucedido que deba serle ocultado a usted», la respondí fingiendo la mayor naturalidad que me fue posible. «Entonces, ¿qué significa ese delirio? ¿Quién es el hombre de quien parece quejarse? ¿De qué cartas habla tanto?» «No puedo adivinarlo, señora». Ella no quedó satisfecha de mis contestaciones, pero yo no debía darle otras. A las 4 de la tarde llegó el médico. La fiebre no había cedido y el enfermo continuaba delirando en unos ratos, aletargado en otros. Todos los remedios domésticos que para el supuesto resfriado se le aplicaban habían sido hasta entonces ineficaces. Habiendo el doctor examinado y dispuesto que se preparase un baño de tina y lo necesario para ponerle unas ventosas, fue conmigo a mi cuarto. Mientras confeccionaba en él una bebida, traté de saber su opinión sobre la enfermedad. «Es probablemente una fiebre cerebral», me dijo, «y ese dolor de que se queja en la región del hígado no tiene que hacer con lo otro, pero no es despreciable. ¿Le parece a usted muy alarmante el mal? Así suelen empezar estas fiebres, pero si se atacan en tiempo, se logra muchas veces vencerlas. ¿Se ha fatigado mucho su padre en estos días?» «Sí, señor. Estuvimos hasta ayer en las haciendas de abajo y tuvo mucho que hacer. ¿Ha tenido alguna contrariedad? ¿Algún disgusto serio?» «Creo que debo hablar a usted con la franqueza que exigen las circunstancias. Hace 3 días recibió la noticia de que un negocio, con cuyo buen éxito necesitaba contar, se había desgraciado. ¿Y le afectó mucho eso? Discúlpeme usted si le hablo de esta manera. Creo indispensable hacerlo. Ocasiones tendrá usted durante sus estudios y más frecuentemente en la práctica para convencerse de que existen enfermedades que residiendo en el espíritu se disfrazan con los síntomas de otras o se complican con las más conocidas por la ciencia. Puede estar usted casi seguro de que esa desgracia de que le he hablado ha sido la causa principal de la enfermedad. Es sí indispensable advertir a usted que mi madre ignora lo ocurrido, porque mi padre así lo ha querido para evitarle el pesar que era consiguiente. Está bien, ha hecho usted perfectamente en hablarme de ese modo. Esté cierto de que yo sabré utilizarme prudentemente del secreto. ¿Cuánto siento todo eso? Ahora iremos por camino más conocido. Vamos, agregó poniéndose en pie y tomando la copa en que había mezclado las drogas, creo que esto hará muy buen efecto. Eran ya las 2 de la mañana. La fiebre no había cedido un punto. El doctor, después de velar hasta esa hora, se retiró suplicando lo llamásemos si se presentaba algún síntoma alarmante. La estancia, alumbrada escasamente, estaba en profundo silencio. Permanecía mi madre en una butaca cerca de la cabecera. Por el movimiento de sus labios y por la dirección de sus miradas, fijas en un exeomo colgado sobre la puerta que daba entrada del salón al aposento, podía conocerse que oraba. Ya, por las palabras del delirio de mi padre, había anudado. Nada de lo ocurrido se le ocultaba. A los pies de la cama, arrodillada sobre un sofá y medio oculta por las cortinas, procuraba María volver el calor a los pies del enfermo, que se había quejado nuevamente de frío. Acerquéme a ella para decirla muy quedo. Retírate a descansar un rato. ¿Por qué? Me respondió levantando la cabeza, cuya frente tenía apoyada en uno de los brazos. Cabeza tan bella en el desaliño de la velada como adornada lindamente en el paseo de la mañana anterior. Porque te va a hacer mal pasar toda la noche en vela. No lo creas. ¿Qué horas son? Van a ser 3. Yo no estoy cansada. Pronto amanecerá. Duerme tú mientras tanto, y si fuere necesario, te haré llamar. ¿Cómo están los pies? ¡Ay, muy fríos! Deja que te reemplace ahí algún rato, y después me retiraré. Está bien, respondió, levantándose con tiento para no hacer el menor ruido. Me entregó el cepillo, sonriendo al enseñarme cómo debía tomarlo para frotar las plantas. Luego que estuve instalado, me dijo: «No es sino por un momento, mientras voy a ver qué tiene Juan y vuelvo». El chiquito se había despertado y la llamaba, extrañando no verla cerca. Se oyó después la voz acallada de María, que decía ternezas a Juan para lograr que no se levantase, y el ruido de los besos con que le acariciaba. No tardó el reloj en dar las 3. María tornó a reclamarme su puesto. «¿Es tiempo de la bebida?», la pregunté. «Creo que sí. Pregúntale a mi madre». Llevando esta la poción y yo la luz, nos acercamos al lecho. A nuestro llamamiento, abrió mi padre los ojos, notablemente inyectados, y procuró hacerle sombra con una mano, molestado por la luz. Se le instó para que tomase la bebida. Incorporóse, volviendo a quejarse de dolor en el costado derecho, y después de examinar con mirada incierta cuanto le rodeaba, dijo algunas palabras en las cuales se oyó sed. «Esto la calmará», le observó mi madre presentándole el vaso. Él se dejó caer sobre las almohadas, diciendo al llevar entrambas manos al cerebro: «Aquí». Logramos de nuevo que hiciera un esfuerzo para levantarse, pero inútilmente. El semblante de mi madre dejaba conocer lo que aquella postración la acobardaba. Sentándose María al borde de la cama y apoyada en las almohadas, dijo al enfermo con su voz más cariñosa: «Papá, procure levantarse para tomar esto. Yo voy a ayudarle». «Veamos, hija», contestó con voz débil. Ella consiguió recostarlo en su pecho mientras lo sostenía por la espalda con el brazo izquierdo. Las negras trenzas de María sombrearon aquella cabeza cana y venerable a que tan tiernamente ofrecía ella su seno por cojín. Una vez tomada la poción, mi madre me entregó el vaso y María volvió a colocar suavemente a mi padre sobre las almohadas. «¡Ay, Jesús! ¿Cómo se ha postrado?», me dijo esta en voz muy baja. Luego que estuvimos cerca de la mesa donde colocaba ella la luz. «Esa bebida es narcótica», le indiqué por tranquilizarla. «Pero el delirio no es tan constante ya. ¿Qué te ha dicho el doctor?» «Que es necesario esperar un poco para hacer remedios más enérgicos. Vete a acostar, que con nosotras hay bastante ya. Oye, son 3:30. Yo despertaré a Emma para que me acompañe, y tú conseguirás que mamá descanse también un rato. Te has puesto pálida. Esto va a hacerte muchísimo daño». Ella estaba frente al espejo del tocador de mi madre y se vio en él pasándose las manos por las sienes para medio arreglarse los cabellos al responderme: «No tanto, verás como nada se me nota. Si descansas un rato ahora, puede ser, te haré llamar cuando sea de día». Conseguí que las 3 me dejaran solo y me senté a la cabecera. El sueño del enfermo continuó intranquilo y a veces se apercibían palabras mal articuladas del delirio. Durante una hora desfilaron en mi imaginación todos los cuadros horrorosos que vendrían en pos de una desgracia, en la cual no podía detenerme a pensar sin que se contrajera mi corazón dolorosamente. Empezaba a amanecer. Algunas líneas luminosas entraban por las rendijas de las puertas y ventanas. La luz de la lámpara fue haciéndose más y más pálida. Se oían ya los cantos de los coclíes y los de las aves domésticas. Entró el doctor. «¿Le han llamado a usted?», le pregunté. «No, es que necesito estar aquí ahora. ¿Cómo ha continuado? Le indiqué lo que había yo observado. Tomó el pulso, mirando al mismo tiempo su cronómetro. Absolutamente nada, dijo como para sí. ¿La bebida? Añadió. La ha tomado una vez más. Démosle otra toma, y para no incomodarle de nuevo, le pondremos ahora los cáusticos. Hicimoslo todo, ayudados por Emma. El médico estaba visiblemente preocupado. Capítulo 37. Después de 3 días, la fiebre resistía aún a todos los esfuerzos del médico para combatirla. Los síntomas eran tan alarmantes que ni a él mismo le era posible ocultar en ciertos momentos la angustia que le dominaba. Eran las 12 de la noche. El doctor me llamó disimuladamente al salón para decirme: «Usted no desconoce el peligro en que se halla su padre. No me queda ya otra esperanza que la que tengo en los efectos de una copiosa sangría que voy a darle, para lo cual esté preparado convenientemente. Si ella y los medicamentos que ha tomado esta tarde no producen de aquí al amanecer una excitación y un delirio crecientes, es difícil conseguir ya una crisis. Es tiempo de manifestar a usted», continuó después de alguna pausa, «que si al venir el día no se hubiese presentado, nada me resta por hacer. Por ahora, haga usted que la señora se retire, porque suceda o no lo que deseo, ella no debe estar en la habitación. Es más de medianoche, y ese es un buen pretexto para suplicarle tome algún descanso. Si usted lo juzga conveniente, ruegue también a las señoritas que nos dejen solos». Le observé que estaba seguro de que ellas se resistirían, y que dado que se consiguiera, aquello podía alarmar más a mi madre. «Veo que usted se hace cargo de lo que está pasando sin perder el valor que el caso requiere», me dijo examinando escrupulosamente, a la luz de la bujía inmediata, las lancetas de su estuche de bolsillo. «No hay que desesperar todavía». Salimos del salón para ir a poner por obra lo que él estimaba como último recurso. Mi padre estaba dominado por el mismo sopor durante el día, y lo que había corrido de la noche no lo había interrumpido el delirio. Su inmovilidad tenía algo de lo que sucede al agotamiento de las últimas fuerzas. Casi sordo a todo llamamiento, solamente los ojos, que abría con dificultad algunas veces, dejaban conocer que oía, y su respiración era anhelosa. Mi madre sollozaba sentada a la cabecera de la cama, apoyada la frente en los almohadones y teniendo entre las manos una de las de mi padre. Emma y María, ayudadas por Luisa, que aquella noche había venido a reemplazar a sus hijas, preparaban los útiles para el baño en que se iba a dar la sangría. Maín pidió la luz. María la acercó a la cama. Por el rostro le rodaban a su pesar algunas lágrimas, mientras el médico estuvo haciendo el examen que deseaba. A la hora, terminado ya todo lo que el doctor estimaba como extremo recurso, nos dijo: «Cuando el reloj dé las 2:30, debo estar aquí, pero si me vence el sueño, que me llamen». Señalando enseguida al enfermo, añadió: «Se le debe dejar en completa calma». Y se retiró después de haber dicho casi risueño alguna chanza a las muchachas sobre la necesidad que tienen los viejos de dormir a tiempo, jovialidad digna de agradecérsele, puesto que no tenía más objeto que tranquilizarlas. Mi madre volvió a ver si lo que durante una hora se había estado haciendo producía algún efecto consolador, pero logramos convencerla de que el doctor estaba lleno de esperanzas para el día siguiente y, abrumada por el cansancio, se durmió en el departamento de Emma, donde quedó Luisa haciéndole compañía. Dio las 2 el reloj. María y Emma sabían ya que el doctor deseaba la manifestación de ciertos síntomas alarmantes y espiaron a largo tiempo con anhelosa curiosidad el sueño de mi padre, pero el enfermo parecía más tranquilo. Había pedido una vez agua, aunque con voz muy débil, bastante inteligible, lo cual les había hecho concebir esperanzas de que la sangría produjera buenos resultados. Emma, después de inútiles esfuerzos para evitarlo, se había dormido en la poltrona que estaba en la cabecera de la cama. María, reclinada al principio en uno de los brazos del pequeño sofá que ocupábamos, había dejado caer sobre éste, rendida al fin, la cabeza, cuya blancura resaltaba en el damasco color de púrpura de los almohadones. Habiéndosele desembozado el pañolón de seda que llevaba, negreaba rodado sobre el nevado linón de la falda, que con los boleros ajados parecía a favor de la sombra formada de espumas. En medio del silencio que nos rodeaba, se percibía su respiración, suave como la de un niño que se ha dormido en nuestros brazos. Dieron las 3. El ruido del reloj hizo hacer un ligero movimiento a María como para incorporarse, pero fue más poderoso otra vez el sueño que su voluntad. Hundida la cintura en el ropaje que de ella descendía a la alfombra, quedaba visible un pie casi infantil, calzado con una chinela roja salpicada de lentejuelas. La contemplaba yo, poseído de una ternura inmensa, y mis ojos, vueltos algunas veces hacia el lecho de mi padre, tornaban a buscarla, porque mi alma estaba allí, acariciando esa frente, escuchando los latidos de ese corazón, esperando oír a cada instante alguna palabra que me revelase alguno de sus sueños, porque sus labios parecía como que intentaban balbucirla. Un quejido doloroso del enfermo interrumpió aquel enajenamiento aliviador de mi espíritu, y la realidad reapareció tan espantosa como era. Acerquéme al lecho. Mi padre, que se apoyaba en uno de sus brazos, me miró con tenaz fijeza diciéndome: «Acércame la ropa, que es muy tarde ya». «Es de noche, señor», le respondí. «¿Cómo de noche? Quiero levantarme». «Es imposible», le observé suavemente. «¿No ve usted que eso le causaría mucho daño?». Dejó caer otra vez la cabeza en los almohadones y pronunciaba en voz baja palabras que no entendí, mientras movía las manos pálidas y enflaquecidas, cual si estuviese haciendo una cuenta. Viéndole que buscaba algo a su lado, le presenté mi pañuelo. «Gracias», me dijo, cual si hablase con un extraño, y después de enjugarse los labios con él, buscó sobre la colcha que le cubría un bolsillo para guardarlo. Volvió a quedarse dormido algunos momentos. Me había acercado a la mesa para saber la hora en que el delirio había empezado. Cuando él, sentado en la cama y descorriendo las cortinas que le ocultaban la luz, dejó ver la cabeza lívida y de asombrada mirada, diciéndome: «¿Quién está ahí? Hola, hola». Sobrecogido de cierto espanto invencible, a pesar de lo que prometía aquel delirio tan semejante a la locura, procuré reducirle a que se recostara. Clavando en mí una mirada casi terrible, preguntó: «¿No estuvo él aquí?». «En este momento, se ha levantado de esa silla. ¿Quién? Pronunció el nombre que yo me temía. Pasado un cuarto de hora, incorporóse otra vez diciéndome con voz más vigorosa ya. No le permitan que entre, que me espere, a ver la ropa. Le supliqué que no insistiera en levantarse, pero en tono imperativo replicó, ¡oh, qué necedad, la ropa! Se me ocurrió que María, que había ejercido sobre él en momentos semejantes tan poderosa influencia, podría ayudarme, mas no me resolví a separarme del lecho, temeroso de que mi padre se levantase. El estado de debilidad real en que se hallaba le impedía permanecer mucho tiempo sentado, y volvió a reclinarse aparentemente tranquilo. Entonces me acerqué a María y tomándole la mano que le pendía sobre la falda, la llamé muy quedo. Ella, sin apartar la mano de la mía, se incorporó sin abrir los ojos, mas luego que me vio, se apresuró a cubrirse los hombros con el pañolón y poniéndose en pie me dijo, ¿qué se necesita, ah? Es, la respondí, que el delirio ha empezado y deseo que me acompañes por si el acceso es muy fuerte. ¿Cuánto tiempo hace? Va para una hora. Ella se acercó al lecho, casi contenta por la buena noticia que yo le daba, y alejándose en puntillas de él, vino a decirme, pero está dormido otra vez. Ya verás que eso dura poco. ¿Y por qué no me habías despertado antes? Dormías tan profundamente que me dio pena hacerlo. Y Emma también. Ella tiene la culpa de que me haya dormido yo. Se acercó a Emma y me dijo, mira qué linda está. Pobre, la llamamos. Ya ves, le contesté, que da lástima despertar a quien duerme así. Tomó el labio inferior de mi hermana y cogiéndole después con ambas manos la cabeza, la llamó inclinándose hasta que se tocaron sus frentes. Emma despertó casi asustada, pero sonriendo al punto, tomó en las suyas las manos con que María le acariciaba las sienes. Mi padre acababa de sentarse con más facilidad de la que hasta entonces había tenido. Permaneció unos momentos silencioso y como espiando los ángulos oscuros del aposento. Las muchachas le observaban aterradas. «Voy allá», prorrumpió él al fin. «Voy en este instante». Buscó algo sobre la cama y dirigiéndose de nuevo a quien creía le esperaba, añadió, «Perdone usted que le demore un instante», y dirigiéndose a mí, «Mi ropa, ¿qué es esto? La ropa». María y Emma permanecían inmóviles. «Es que no está aquí», le respondí, «han ido a traerla». «¿Para qué se la han llevado?» «La habrán ido a cambiar por otra». «¿Pero qué demora es esta?» dijo enjugándose el sudor de la frente. «Los caballos están listos», continuó. «Sí, señor. Vaya y diga a Efraín que le espero para que montemos antes de que se haga tarde. ¡Muévase, hombre! Juan Ángel, café. No, no, esto es intolerable». Y se acercaba al borde de la cama para saltar al suelo. María aproximóse a él diciéndole, «No, papá, no haga eso». «¿Que no qué?», la respondió con aspereza. «Que si se levanta, se impacientará el doctor, porque le hará a usted mal». «¿Qué doctor?». «Pues el médico que ha venido a verlo, porque usted está enfermo». «Pero si estoy bueno, ¿oyes? Bueno, y quiero levantarme. Ese niño, ¿dónde está, que no aparece?». «Es necesario que yo llame a Maín», dije al oído a María. «No, no», me contestó, deteniéndome de una mano y ocultando con su cuerpo aquel ademán a mi padre. «Pero si es indispensable». «Es que no debes dejarnos solas. Dile a Emma que vaya a despertar a Luisa para que le llame. Lo hice así, y Emma salió. Mi padre insistía, irritado ya, en levantarse. Hube de alcanzarle la ropa que pedía y me resolví a ayudarle a vestirse, cerrando antes las cortinas. Saltó de la cama inmediatamente que se creyó vestido. Estaba lívido, contraído el ceño. Agitábale los labios un temblor constante, cual si estuviese poseído de ira, y sus ojos tenían un brillo siniestro al girar en las órbitas, buscando por todas partes algo. El pie sangrado le impedía andar bien, a pesar de que había aceptado mi brazo para apoyarse. María, en pie, las manos cruzadas sobre la falda y dejando conocer en su rostro el afán y el dolor que la angustiaban, no se atrevía a dar un paso hacia nosotros. «Abre esa puerta», dijo mi padre, acercándose a la que conducía al oratorio. Le obedecí. El oratorio estaba sin luz. María se apresuró a precedernos con una, y colocándola al pie de aquella bella imagen de la Virgen que tanto se le parecía, pronunció palabras que no oí, y sus ojos suplicantes se fijaron, arrasados de lágrimas, en el rostro de la imagen. Mi padre se detuvo en el umbral. Su mirada se hizo menos tranquila y se apoyó con mayor fuerza en mi brazo. «¿Desea usted sentarse?», le pregunté. «Sí, bueno, vamos», respondió con voz casi suave. Le había vuelto yo a acomodar en la cama cuando entró el doctor. Se le refirió lo que había pasado y se mostró contento después de pulsarle. A la media hora, acercándose Maín otra vez a examinar el enfermo, que dormía profundamente, preparó una bebida y entregándosela a María le dijo: «Usted va a darle esto», instándole para que lo tome con esa dulzurita que tenemos. Ella tomó la copa con cierto temor y nos acercamos a la cama llevando yo la luz. El doctor se ocultó a favor de las cortinas para observar al enfermo sin ser visto. María llamó a mi padre con su más suave acento. Él, luego que despertó, llevó la mano al costado, quejándose al mismo tiempo y fijándose en María, que le instaba para que tomase la poción. La dijo: «Por cucharadas, no puedo levantarme». Ella empezó a darle así la bebida. «¿Está dulce?», le preguntó. «Sí, pero basta con eso ya». «¿Tiene mucho sueño?». «Sí». «¿Qué horas son?». «Va a amanecer». «¿Tu mamá?». «Descansando un rato». «Tome unas cucharadas más de esto y dormirá muy bien después». Él significó con la cabeza que no. María buscó los ojos del médico para consultarle, y él le hizo seña para que le diera más de la bebida. El enfermo se resistía, y ella le dijo, haciendo ademán de que probaba el contenido de la copa: «Si es muy agradable, otra cucharada, otra y no más». Los labios de mi padre se contrajeron intentando sonreír y recibieron el líquido. María se los enjugó con su pañuelo, diciéndole con la misma ternura con que solía despedirse de Juan después de dejarlo acostado: «Bueno pues, ahora a dormir mucho». Y cerró las cortinas. «Con una enfermera como usted», le observó el doctor, «a tiempo que ella colocaba la luz sobre la mesa, no se moriría ninguno de mis enfermos». «Es decir que ya», le interrumpió ella, «respondo de todo». Fin de la sección 15.